Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 19 de agosto del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 153. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El libro Educación y Revolución en José Martí, de Héctor Hernández Pardo, se presentará el 21 de agosto a las 19 horas en la Sala Jorge Casa. El grupo quiteño de jazz Fusión Camaleón Ambulante se presentará el 22 de agosto a las 19:30 en la Asociación Humboldt. Hoy a las 19 horas se presentará la película argentina El secreto de sus ojos en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Hoy a las 19 horas también se presentará el libro Prohibido Prohibir, del escritor y periodista Fausto Jaramillo, en la Casa Matriz. En el ámbito internacional, Feria del Libro de Panamá espera 100.000 visitantes. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El libro Educación y Revolución en José Martí, de Héctor Hernández Pardo, se presentará el 21 de agosto a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Como parte de este evento, también se realizará una conferencia denominada José Martí y la Revolución Cubana. José Martí fue un político, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, que formó parte del proceso independentista de Cuba a fines del siglo XIX. Este es un evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. La muestra colectiva Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida está abierta en el Museo del Ministerio de Cultura. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Con la participación de artistas plásticos de 20 países de los 5 continentes, está abierta la muestra colectiva denominada Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, la misma que se desarrolla en 3 lugares de exposición de la ciudad de Quito, de manera simultánea, como son el Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Museo Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Asamblea Nacional. Artistas de todos los géneros, de Perú, Colombia, Finlandia, Malasia, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, México, Argentina, Cuba, entre otros, y Ecuador, como anfitrión, integran esta participación internacional, con el objetivo de aportar al diálogo y concientización por la protección de la vida, la paz, la diversidad, los derechos humanos y de la naturaleza. Fabián Pao Carina, responsable curador del Museo Camilo Egas, nos habla de este evento. Qué gusto, un cordial saludo a todos los radioescuchas de tu prestigioso programa. La Cumbre Mundial de las Artes está organizada por Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, también la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, este evento pues se lo va a realizar desde el miércoles 19 de agosto hasta el 21 de septiembre del 2015. Se presentarán artistas de diversos géneros de 20 países de los 5 continentes. ¿Cuál es la idea, el objetivo de presentar esta muestra? Esta muestra tiene por propósito encaminar un espacio de pensar, de reflexión alrededor de la paz. Este es un tema clave que el foro se ha puesto como propósito este año, justamente para demostrar cómo los artistas tienen un gran rol en generar cuestiones. cuestionamientos respecto al contexto sociocultural del medio. Y siempre generando la reflexión por la paz, por la hermandad, por la convivencia, por el respeto de los derechos humanos y los derechos también de la naturaleza y la Pachamama. En el Museo Camilo Vegas van a participar 13 artistas plásticos de distintas latitudes del mundo, y precisamente aquí tenemos a uno de los artistas más destacados de esta muestra, que tenemos el privilegio de tenerlo cerca, Carlos Romero. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Quisiera que nos comentes cuál va a ser la participación tuya en esta cumbre mundial de las artes por la paz y la vida. Bueno, muchas gracias. Primero, para mí es realmente un orgullo participar en esta cumbre de la paz. Todo el mundo hablamos de paz, pero nosotros los artistas creemos que a través de los pinceles es un arma para llegar a todo el mundo y comunicarle de que estamos presentes y queremos mucho a la Pachamama. Entonces, es una muestra de ternura realmente que estamos haciendo con nuestra madre tierra. La exposición de 13 artistas de diferentes países está abierto para que lo visiten desde las 18 horas en la sala temporal del Museo del Ministerio de Cultura, ubicada en la calle Venezuela, número 902 y Esmeraldas, esquina en el Centro Histórico. Y permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre de 8:30 a 17 horas de martes a viernes, sábado de 10 a 16 horas. La entrada es totalmente gratuita. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El grupo quiteño de jazz fusión Camaleón Ambulante se presentará el 22 de agosto a las 19:30 en la Asociación Humboldt en Quito. La banda interpretará temas de jazz, rock, blues, funk de los años 90 y 2000 de grupos de Norteamérica y Europa. También tocarán temas de su propia autoría en los que fusiona el jazz y el rock con la música nacional. La agrupación se formó en el 2013 y está compuesta por un guitarrista, un bajista, un baterista, un tecladista, un percusionista latino y un saxofonista. Continúa la exposición del artista José Honda, que expone Los secretos del vacío en el Museo Metropolitano. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. La exposición Los secretos del vacío del artista José Honda está abierta en el Museo del Centro Cultural Metropolitano hasta finales de agosto. La muestra manifiesta un tinte especial al entrarse en cada obra e indagar lo infinito y desconocido del espacio, del tiempo, del color y la materia. Para encontrar el norte hay que ir al sur, al este y oeste, así empieza el desafío. Y para mí ese es el arte, una búsqueda constante y riesgosa, afirma José Honda. Evelyn Godoy, guía del museo, en entrevista para Identidad, nos comentó al respecto. Uno de los ex cuatro mosqueteros que ha tenido esta obra, esta gran exposición a raíz del 2011 hasta la fecha del 2015, ha hecho pocas obras, pero en sí las que se encuentran aquí en el Centro Cultural Metropolitano son del 2011 al 2014, en donde él las ha dividido y subdividido por series. Entonces vamos a observar que ninguna de las obras tiene nombre, sino pertenecen a una serie. Vamos a observar en la primera sala, encontramos obras hechas de óleo sobre lienzo. Encontramos muchas características importantes y especiales en donde el artista nos quiere hablar y nos quiere expresar de todas sus investigaciones acerca del cosmos, acerca de la física cuántica, haciéndole una mezcla y una reverencia en sí con el aura y el budismo. Es muy interesante toda esta obra, ya que expresa mucho él dentro de cada una de sus cuadros, de sus pinturas. Tiene técnicas muy interesantes, como es la utilización de arena del mar, la mezcla con pintura, con textura, como pintura acrílica, en donde da una especie de textura diferente, original, a cada una de sus obras. Ha tenido muy buena acogida desde el día de la inauguración, que fue el 23 de julio, hasta la fecha, vamos a trabajar hasta el 30 de agosto con esta obra. Fue extendida ya que ha tenido bastante acogida por el público, lo admira mucho, ya que es un gran artista de nuestro país, ¿no? Es un quiteño con gran reverencia de la época de los 70 hasta la fecha. ¿En cuántos espacios o cuántas salas están después de la muestra de José Hunda. Tenemos 4 salas dentro del Centro Cultural Metropolitano, en donde están divididas más bien por características de tamaño de las obras, ¿no? Tenemos 2 salas en donde están obras trabajadas de pintura acrílica sobre cartulina y las 2 otras salas que están óleo sobre lienzo, y en características son más grandes las pinturas. Esta obra es de arte abstracto, en donde no llama mucho la atención a los niños, sino más bien llama la atención mucho a la gente adulta y a personas que conocen del arte, ¿no? Entonces hay personas que admiran mucho la pintura, son artistas que han venido a visitarnos, como es Osvaldo Viteri. Los Secretos del Vacío, última producción del maestro José Hunda, se compone de más de 60 obras de gran formato, divididas en 3 salas en el Centro Cultural Metropolitano. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana a las 20:30 se presentará el monólogo cómic creado e interpretado por el actor ecuatoriano Santiago Castellán Vela en el Patio de Comedias en Quito. Es un espectáculo inspirado en el mundo de las historietas y cómics. El actor interpretará distintas historias y personajes con el uso de su cuerpo y voz. Encarnará a un samurái preparándose para la batalla, hasta personajes de una película del viejo oeste, todo guiado por el humor gestual utilizado, lenguajes del mimo, la tira cómica y el clown. Para hoy también puede asistir a la puesta en escena del Corazón Delator del grupo Con Fundamento en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura. Esta es una adaptación de Julián Corallo al clásico de Edgar Allan Poe, que propone una experiencia a todos los asistentes para percibir la realidad de otra forma, suspendidos desde otra perspectiva. María no quiere despertar, de Valentina Pacheco, se presentará mañana en el Cine y Teatro Aya Ataibi. En la Rodrigo de Villalobos y Martín de Moreta, Cárcel en Alto. Desde las 20 horas la obra se fundamenta a partir de una idea de Electra propuesta por la actriz. Mañana también se presentará Memorias de Terciopelo de Jorge Mateus en el Centro Cultural de Lumbrera, que está ubicado en El Canelo y Pasaje OE9B en La Magdalena. Para el viernes 21 se llevará a escena 2 obras más, La Casa de Bernarda Alba, del grupo Ella Misma Producciones, en el Teatro del Pueblo Zambisa, y Jacchiwa, La Fiesta del Maíz, de Freddy Cerón Orellana, en la Casa del Teatro Babilón, ubicado en la Marcos Aguirre, sector de Chaupicruz. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. Bien, estamos con el artista Raúl Yepes, quien va a hacer una muestra aquí en la Casa de Cultura Ecuatoriana, en las salas de Eduardo Quima y Osvaldo Guayasamín. La muestra se llama Habitáculos Visuales. Coméntanos un poco sobre esta muestra que se va a exponer a partir del 27 de agosto, Raúl. Bueno, Habitáculos Visuales es una muestra de fotografía. En este caso se han juntado 3 fotografías, digamos, a manera de módulos, y reúnen imágenes heterogéneas de diversos lugares en los que se pueden leer, digamos, los contenedores, envolturas y espacios de la piel humana con la arquitectura y con el paisaje. Bien, ¿cuál es la mecánica que se ha realizado para este tipo de trabajo? Normalmente las exposiciones de fotografía abarcan una sola imagen. En este caso lo que se trata es de juntar más de una imagen, o sea, 3 imágenes, para contar un discurso, para establecer analogías, denominadores comunes entre las diferentes imágenes que forman parte, digamos, de esta unidad con los 3 módulos. El motivo, digamos, del contenido tiene que ver quizás con una idea central, que es la forma orgánica. O sea, es decir, la motivación principal ha sido la forma orgánica, es decir, esas formas redondas, esas formas de las curvas, digamos, de la naturaleza, que prácticamente describen lo que es el mundo, describen lo que es la naturaleza en sí. ¿Y Raúl, qué le motivó a realizar este tipo de trabajo y presentar aquí en la Casa de la Cultura? Llevo algunos años trabajando en la fotografía artística, muchos años ya, más de 20. Empecé haciendo, digamos, fotografías de paisaje y después fui entrando un poco en el campo de la fotografía artística, del estudio de la imagen como concepto, la imagen fotográfica como propuesta artística. Y entonces he ido madurando la expresión artística fotográfica, inclusive a base de una maestría que hice en cultura visual en el Brasil, en donde capté, digamos, o recopilé una serie de información sobre la filosofía, sobre las posturas, digamos, tanto técnicas cuanto filosóficas de la fotografía. Y me parece que, bueno, la fotografía es todo un mundo y es una expresión artística, es una expresión que en nuestro medio posiblemente no esté tan desarrollada como en otros, pero es una expresión artística que se vale de la imagen para expresar ideas. Y ese es un poco el sentido de la exposición, ¿no? Bien, Pablo, vemos que esta es una parte del proyecto que usted está presentando aquí en Quito. Bueno, sí, hemos hecho un convenio con la Universidad Católica y la Casa de la Cultura para presentar dos exposiciones simultáneamente, al unísono. La una se llama UK Histories, que tiene que ver con unas imágenes que fueron captadas en el Reino Unido en el mes de julio del año 2013, de las cuales, en base de una invitación que recibí a hacer un workshop de fotografía allá, y de la cual yo obtuve algunas fotografías de Escocia, de Londres, de una isla al norte de Escocia, la isla de... Y un poco ahí es la idea es demostrar que no hay tanta diferencia entre el paisaje natural rural y el paisaje urbano. Entonces se juntan con la misma estrategia de la exposición que se va a hacer aquí en la Casa de la Cultura, se juntan en este caso cuatro imágenes, también con denominadores comunes, con una línea conductora que hace que se lea, digamos, las cuatro imágenes, una que está sobre la otra, debajo de la otra, que se lea como una unidad y que cuenta una historia, que describe una situación en la que invita, digamos, al espectador a encontrar situaciones que a cada uno le diga algo, ¿no es cierto?, como es el caso también de las imágenes de la Casa de la Cultura. Entonces, este proyecto lo vamos a llevar adelante. En realidad no fue una intención inicial hacer dos exposiciones, inaugurar el mismo día, la una a las 5 de la tarde, la otra a las 7 de la noche. Pero bueno, muchas veces uno se haya como empujado por el destino, se dieron las cosas así. Yo presenté los proyectos en los dos lugares, salieron los dos a la vez y después de pronto tener una actividad medio inusitada, diferente, decidimos unirnos, digamos, las dos instituciones y realizar un solo proyecto con las dos exposiciones, ¿no? Bien, ¿qué expectativa tenemos del público con relación a estas dos muestras? Bueno, yo la verdad es únicamente a través del Facebook que he podido captar más o menos la expectativa, y lo que me doy cuenta es que sobre todo habitáculos visuales, en donde se incluye el desnudo femenino, la forma orgánica, donde las imágenes son un poco más, digamos, universales, hay imágenes del África, de Namibia, imágenes del Salar de Uyuni en Bolivia, en fin, parece como que ha tenido más expectativa, sorpresivamente los clics esos en el Facebook de asistiré han subido, pero muy fuertemente, están llegando como a los 2000 asistiré, y creo que ha tenido ha generado mucha expectativa, ¿no? Sobre todo en este medio, en estas redes, digamos, sociales que pueden convocar a mucha gente, ¿no? En relación, pues, con la, ya en cada una de las instituciones tienen sus estrategias de invitación, de convocatoria y ya veremos qué es lo que sucede en estas semanas que faltan para inaugurar, ¿no? Bien, Raúl, coméntenos un poco cuál es el material que se utiliza para estos trabajos. Ya, el material es fotografía digital. Todas las imágenes fueron captadas con... ¿Es en gran formato tal vez? Sí, son en relación con los formatos, la exposición que se va a hacer aquí en la Casa de la Cultura es de 1.20 m x 70 cm, 1.20 m de alto por 70 centímetros de ancho. La que se va a hacer en el Centro Cultural de la Universidad Católica es de 1.50 m por 70 centímetros. Son fotografías, digamos, enmarcadas con un criterio de galería, digamos, sin ninguna otra novedad que no sea el lenguaje propio de la fotografía, ¿no? Y la fotografía es una fotografía a partir de imagen digital. Van a ser impresas estas imágenes, estos cuadros, digamos, se va a presentar imágenes en un papel especial, fine art, que llaman, que es un papel muy fino de algodón, en el que pues se garantiza que la impresión permanece más de 30 años, de 130 años, sin ningún tipo de alteración del tinte, digamos. Entonces, de alguna forma estamos obteniendo, digamos, la posibilidad de que ya las imágenes fotográficas también impresas, en este caso, estén consideradas también al nivel de obra de arte por el soporte, el papel en el que se puede imprimir y el tamaño también de las obras, ¿no? Bien, Raúl, coméntanos un poco desde cuándo usted metido aquí ya en la fotografía como arte ya y como profesión. A ver, yo empiezo en la fotografía como arte desde el año 1998-99 más o menos, aunque empecé a exponer desde el año 88, digamos, unas exposiciones de fotografía más paisajística, pero sin una intención artística. El mundo, me sumerjo más en el mundo artístico de la fotografía a partir del año 98-99, en el que ya empiezo a trabajar en propuestas puramente fotográficas. Quizás una que tuvo mucho éxito se llamó La Memoria de los Charcos, fue muy conocida, formó parte de estos eventos que se hacían en octubre, mes de la fotografía, y que la idea era un poco explorar en las en los temas, digamos, relacionados con la fotografía, en el lenguaje efímero de la fotografía. Por ejemplo, yo desarrollé una temática en la que trato de demostrar que no existe una sola ciudad, sino que existen varias ciudades a través de la fotografía. Hice toda una serie, digamos, de fotografías en el Centro Histórico de Quito, tratando de mostrar que, bueno, que Quito no es una sola ciudad, sino también existe la ciudad de los charcos, la ciudad de las sombras. Entonces, estos efectos fenomenológicos, digamos, naturales, pasajeros, efímeros, muestran cómo existen varias ciudades, y creo que el recurso más interesante para captar esos momentos es la fotografía, debido a que esos momentos pasajeros los podemos perennizar a través de la fotografía. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Lima, Caguachi, el centro ceremonial de adobe más grande del mundo y el más importante de la cultura nazca en Perú, recibe durante julio y agosto pasados la visita diaria de 150 turistas locales y extranjeros. El gobierno peruano destacó que el ingreso a Caguachi es gratuito y que los visitantes quedan maravillados al observar los grandes conjuntos de edificios que posee, delimitadas por una muralla perimetral que los encierra, donde sobresalen la gran pirámide, la pirámide naranja, el gran templo, el templo escalonado y los monumentos montículos, el Fel y la Orca Marina. Relacionadas a la tierra y al mar, resaltan entre las varias divinidades que adoraban en este centro de peregrinaje. El gobierno también señaló que mejorará las carreteras de acceso al complejo y construirá un centro de interpretación y una cafetería con el fin de aumentar a 200 turistas diarios la cantidad de visitantes a este sitio. Los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Panamá dijeron que desde hoy hasta el día domingo estiman recibir a más de 100.000 visitantes. 65 casas editoriales panameñas y extranjeras expondrán 100.000 títulos y más de 60 escritores nacionales e internacionales de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Chile, Puerto Rico y Venezuela. Se unirán a más de 250 actividades artísticas, educativas, recreativas y profesionales en 7.000 metros cuadrados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19 horas se proyectará la película argentina El secreto de sus ojos en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de Benjamín Espósito, un oficial de un juzgado de instrucción de Buenos Aires, recién retirado, obsesionado por un brutal asesinato ocurrido 25 años antes. Decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista. Reviviendo el pasado, viene también a su memorial el recuerdo de una mujer a quien ha amado en silencio durante todos esos años. En el 2010, la cinta se convirtió en el segundo largometraje argentino en ganar el Oscar a la mejor película extranjera. La obra El Decameron de Giovanni Boccaccio, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el 25 de agosto a las 20 horas en el Núcleo de los Ríos. En la pieza se narra la historia de 10 jóvenes que se recluyen en la iglesia de Florencia, huyendo de la peste que asoló la ciudad en 1348. En ese lugar, para evitar recordar los horrores que han dejado atrás, los jóvenes se dedican a relatarse cuentos los unos a los otros. Cada día, uno de ellos actúa como rey y decide el tema sobre el que versarán los cuentos. En total se cuentan 100 relatos. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Prohibido Prohibir del escritor y periodista Fausto Jaramillo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. A través de sus narraciones anecdóticas y algunas vivencias, el autor del libro nos transporta a la década de los años 60 del siglo XX, relatando temas sobre deportes, música, literatura y tecnología con un rasgo muy particular y desde su perspectiva. Fausto Jaramillo es periodista, productor de televisión, libretista y guionista de series de radio y televisión. Fue director de los departamentos de radio y televisión de CIESPAL y coordinador de varios proyectos internacionales de comunicación. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.